Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y qué inocente, muy confiado te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borrar. Me de acordar, pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, si hoy te sobran muchos hombres que te quieran, verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor.